Buenas noches, acá estamos, como todos los viernes. Me voy a levantar un cachito. Era para subir el volumen o bajarlo, no sé qué es lo que hice. Ahí está, ahora sí me escucho. Es que estoy un poco sordo, ¿viste? Después de algunos años usando auriculares, lo que ocurre es que uno se va quedando medio sordeli, ¿viste? Y bueno, es así como uno llega a hacer estas cosas que se llaman boomerang acá en moshradio.com, bajo el techo del Centro Cultural, el Barrio Cultural. Del otro lado del cristal está Gaby. Gaby maneja toda la operación técnica de Mosh Radio. Quien te habla, Javier Romero, está tratando de encontrarle el agujero al mate en algunas cuestiones. Y por supuesto, tratando de compartirlas con vos. Hay un teléfono con el cual te podés comunicar, que es el 3974-7601. Podés dejar mensajes, podés salir al aire si querés, podés dejar algunas preguntas o hacer algún comentario. Puteadas no se reciben por ahora, solo halagos. Esta fue una semana donde hubo muchas noticias, muchas malas noticias, desgraciadamente. Pero siempre tenemos la esperanza de en algún momento revertir esta situación y tener buenas noticias, que todas sean buenas noticias. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito de tiempo. Una de las noticias que recogí esta semana es que los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garabano y la choborra Patricia Bullrich, presentaron el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión. De acuerdo con el proyecto de ley, que contó con los aportes de unas 3.000 personas y que fue coordinado por una Justicia 2020, es un espacio de participación y diálogo dentro del Ministerio de Justicia, Justicia Amarilla, por supuesto, y se establece que se es penalmente responsable de los 15 años de edad si se comete un delito cuya pena máxima posible es de 15 años de prisión o más. Esto es robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas. Desde los 16 años hasta los 18, sostiene el texto, ya se es penalmente responsable si se comete un delito cuya pena máxima posible es de 2 años o más. Esto es de los 16 a los 18 años. A la vez, la iniciativa prohíbe, se explicó ayer en la presentación, ayer o hace 4 días, se explicó que la privación de la libertad para cualquier menor de 15 años está prohibidísima. Por ello, el mismo propone mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos como medidas socioeducativas, acuerdos restaurativos, mediación y conciliación, entre otros. Este aquí que en busca de disputarle a Cambiemos la agenda de seguridad en este año electoral, el Frente Renovador, Massa, presentó este lunes, el lunes de la semana pasada, su proyecto de reforma del Código Penal, que dio como título Código Justo, le pusieron. La iniciativa plantea, entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Uno menos que los 15 que planteó el gobierno, más papistas que el Papa. Y eliminar la libertad condicional. La jefa del bloque masista, doña Graciela Camaño, y el especialista en seguridad del equipo del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, fueron los encargados de la presentación. Te lo vuelvo a nombrar. Graciela Camaño y Ramiro Gutiérrez. Gracielita Camaño es una mujer que tiene una amplia experiencia dentro del recinto de legisladores legislativos, en el Congreso, como diputada. Y siempre ha tenido así como una impronta de mujer, podríamos decirle democrática. Bueno, con esto se nos acaba de caer esta visión que teníamos muy equivocada. No es santa de mi devoción, nunca lo fue. Pero bueno, era alguien a la que se le podía tener algo de respeto. Por lo menos mucho más respeto que a Lilita Carrió. Muchísimo más respeto que a Lilita Carrió. Pero con esta iniciativa de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, o sea, más abajo que lo que propone Cambiemos, me parece que ya se fueron al carajo. Sonrisal Massa, bueno, nada, sabemos a quién responde, a qué intereses responde. Y nada, te quería comentar esto para que, si tenías intención de arrimarle un voto a estos esperpentos, ahí tenés otro motivo más por el cual te aconsejaría que no lo hagas. Vamos a escuchar un tanguito para desinflamarnos un poquito y después seguimos charlando. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Roberto Marra, un arquitecto que laburó mucho en el legislativo en Rosario, que tiene algunos laburos, algunos escritos que a mí me resultaron muy interesantes. Hoy vamos a ver si tenemos tiempo y podemos leer uno. Un analista político muy interesante. ¿Escuchamos el tanguito, doña Gaby? Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de pompeza, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Bueno, acá estamos de vuelta otra vez. Estamos teniendo algún problemito para comunicarnos con Roberto Jarmar. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. El otro día, buceando en internet, me encontré con que hubo una reunión de ecologistas. En realidad están nucleados en una organización que se llama Tinta Verde. Y traje una grabación de una mujer que nos hablaba de los agronegocios. A ver si lo podemos escuchar, Gaby. En este momento, el gobierno nacional y las multinacionales del agronegocio, como Bayer y Monsanto, impulsan la modificación de la ley de semillas vigente en la Argentina. Soy Miriam Gorman, licenciada en nutrición. Desde el 2013 coordino la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina y la Escuela de Nutrición de la UBA, donde discutimos y debatimos precisamente las características de este modelo productivo, que es el responsable de la menor biodiversidad que tenemos en nuestra mesa, es responsable de los cambios climáticos, es responsable del acaparamiento y la especulación en los alimentos, de la inflación y del envenenamiento que lleva hasta nuestro plato. Todos nosotros tenemos que actuar juntos para parar este modelo productivo, porque hay una forma, otro modelo, otra forma de producir y de cultivar. Se llama agroecología, y por la agroecología tenemos que comprometernos todos a impulsarla y desarrollarla en este país. Te invitamos a sumarte, a sumar tu voz, a sumar tus rechazos, sumarte. Esto era lo que decía esta profesora. Llegué o caí en esta página después de haber escuchado a un vecino uruguayo de la localidad de Montevideo, en las afueras de Montevideo. Un señor que se dedica al girasol, que nos comentaba, hubo imposibilidad de que nos pudiéramos comunicar telefónicamente con él, porque en este momento él está pasando, me dijo, la disquera, y lo hace después que baje el sol, por, bueno, una cuestión razonable, ¿no? No se puede hacer con estas temperaturas de día, porque se moriría asado. Él nos decía que hay varios problemas con el tema de los agronegocios. Uno de ellos es la cantidad de pesticidas que se utilizan. Esta cantidad de pesticidas que se utilizan van una parte a los arroyos, de los arroyos a los ríos, y de los ríos desembocan, en nuestro caso, en el Río de la Plata. Se produce antes de caer en el Río de la Plata, hay una destrucción laminar, le dicen que se va comiendo las capas fértiles de la tierra, y lo que esta tierra va a parar al agua con los fosforados que tienen los estos químicos que le echan a las plantaciones. Estos fosforados van a parar al agua, y esto lo que produce es gran mortandad de peces, destrucción del oxígeno en el agua. Hay una citobacterias. Las citobacterias aparecen porque sube la temperatura del agua. Uno de los motivos por los cuales sube la temperatura del agua es por el calentamiento global, y por otra parte es todo lo que hacen con los desagües de cloacas, de la pastera, de Botnia, los agroquímicos, hacen que suba la temperatura 1 o 2 grados solamente. Las citobacterias lo que hacen es darle esa coloración verdosa al agua y envenenan el agua. Por eso es que no te podés bañar en ciertos lugares, justamente cuando te tendrías que poder bañar, que es en verano. Y tampoco podés pescar en ciertos lugares porque esos peces están contaminados. Morfás esos peces y, bueno, te vas a enfermar seguramente. Esto nos explicaba este vecino uruguayo, Oscar del Carro, si mal no recuerdo. Están pasando por algunas situaciones muy similares también en la provincia de Entre Ríos y Corrientes, todo lo que está sobre la costa del río Uruguay y sobre el río Paraná. Sobre la costa del río Uruguay, del lado uruguayo, bueno, hay un arroyo, creo que es el Santa Lucía, que es el que más preocupado tiene acá a los uruguayos, porque es el que más posibilidad de contaminación tiene. Y después toda la costa entrerriana y la costa correntina. Estaba diciendo de que hay una alta toxicidad también en el Río Negro de Uruguay. Así que, bueno, así están las cosas. Este vecino uruguayo decía que, bueno, ellos están peleando con una organización allá en Uruguay, tratando de revertir esto, pero bueno. Acá nos ponen un cartelito de que hay vecinos nuevos. Bueno, así las cosas. tenía ganas de comentarte esto porque resulta muy importante que lo sepamos todo y que sepamos de que esto del calentamiento global, de la utilización de los agroquímicos, Monsanto, Bayer, todas esas empresas que se están llenando guita a costillas de la mortandad de vecinos nuestros, de coterráneos. Bueno, no nos pudimos comunicar con Roberto Marra. Lástima. Da ocupado. Vamos a poner un temita musical y te voy a leer algo de Roberto Marra, así entendés un poquito de qué se trata este compañero. Bueno, esto es lo que tenía preparado para leer si no logramos comunicarnos con Roberto Marra. Roberto Marra, arquitecto, es oriundo de 25 de Mayo, acá en la provincia de Buenos Aires, pero se fue a vivir allá a Rosario. Fue asesor de la legislatura en la ciudad de Rosario. Es arquitecto y se dedica a todo lo que tenga que ver con la arquitectura a nivel institucional en la ciudad de Rosario. Además tiene un programa de radio con otros compañeros. Es secretario en Unidad Ciudadana ya en Rosario. Y escribió esta creo que hoy, que fue lo que me mandó, algo con respecto a esta gran venta de la que se siente muy orgulloso Maurice Macri y su gabinete. Dice lo siguiente: ¿puede haber mayor paradoja que alguien que no tiene huevos los venda? La gira asiática del presidente parece generar esta contradicción. Empeñado en primarizar nuestra economía, el bailador de cumbias de La Rosada está recorriendo su último, esperemos, año de mandato, intentando hacer negocios en países con los cuales Argentina venía teniendo colaboraciones mucho más importantes que algunas ventas de hortalizas y frutas. Pero, con la soberbia propia de los inútiles, el actual mandatario asegura que gracias a sus gestiones ahora sí se abren las puertas del mundo. Y en realidad se trataría solo de la apertura de una pequeñísima ventana por donde su gran intuición comercial estaría conmoviendo a las autoridades de aquellas potencias para comprarnos huevos. Con las gallinas enjauladas, al igual que sus opositores, listas para parir millones de esas ovoides manifestaciones de la naturaleza, parece que ya estamos listos para introducir en el mundo nuestra mejor proteína aviar. Obra nutritiva de la naturaleza del que seguramente el presidente admira su interior amarillo globo pro, entre comillas. Esta producción ha encontrado al fin quien luche con denuedo por su mercadeo a nivel internacional, lo cual supondrá la elevación del trabajo gallináceo. Lo que no resulta tan extraño si observamos el tiempo transcurrido bajo la dominación de este esperpento politiquero que nos gobierna, sin reacciones acordes con los daños producidos, actitudes muy semejantes a las de esas sumisas aves de corral. Clara, como la clara de los huevos que se intenta vender al exterior, la realidad está aplastando la acumulación de mentiras que se pudren como los huevos al sol. Traslúcidas como ese nutritivo y sano alimento, la verdad está añorando por efecto de la rotura insaciable de los susodichos ovoides a los millones de miserabilizados de alimentos y conciencias que despiertan lentamente del letargo mediatizado con mensajes sesgados de zócalos incoherentes con la vida real. No cejará el huevero nacional en su prédica vendedora de humos y huevos amarillos. Por supuesto que no dejará de empujar el grueso de la población hacia el precipicio de la degradación material y moral. Es parte primordial de su mandato, no de quienes depositaron sus vergonzosos votos en semejante inculto, sino del imperio que alimenta la ruina de nuestros países para encolumnarlos detrás de sus intereses extractores de riquezas ajenas. Tener o no tener huevos es toda una definición popular. No se trata de poseer el resultado material de la naturaleza avícola, sino de la diferencia entre valientes y cobardes. Es la divergencia entre los atrevidos y los pusilánimes. Es la disposición a encarar con osadía a los pesares impuestos por los perversos que nos gobiernan. Es la necesidad imperiosa de librarnos del imperio y los traidores ejecutores locales. Es la urgencia que golpea con desnutrición a los indefensos necesitados de tantos alimentos vedados por el cobarde mayor de este sucio juego del hambre, que solo pudo imponerse con mentiras a una sociedad que conoció de tiempos de valentías inmensas, que fue capaz de rebeldías olvidadas hace ya demasiado en el fondo del cajón de los buenos recuerdos. Es hora de sacarlos de ahí, de acabar con el seguidismo a los gallináceos que pretenden mal representarnos, para renovar el coraje popular y reconstruir la patria con el ingrediente insoslayable de la receta libertaria, los huevos. Rita Segato, antropóloga argentina radicada en México, en su libro La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, dice lo siguiente. Por un lado, el tema teórico, ético y jurídico de los femicidios es semejante al gran tema del Holocausto y sus dilemas. Ambos crímenes son patrimonio, aprendizaje y lección que pertenece a la humanidad toda. Ni se encuentran sus perpetradores fuera del horizonte de humanidad común, ni están sus víctimas dotadas de una cualidad esencial e idiosincrática que las distinga de todos los otros pueblos masacrados de la historia. Las condiciones históricas que nos transforman en monstruos o cómplices de los monstruos nos acechan a todos. La amenaza de la monstruificación pende sobre todos, sin excepción, así como la amenaza de la victimización. Basta establecer una frontera rigurosa y precisa entre un nosotros y un los otros y el proceso estará en marcha. De otra manera, y para dar otro ejemplo, también el problema del racismo es un problema de todos y no solo de los que lo sufren. El problema del racismo es un problema de ustedes, los blancos, que lo producen, me dijeron en una ocasión. Y quien ve pasar a su lado la marcha de su reproducción, creyendo que no le afecta, tiene un alto precio a pagar. Mientras que en su sufrimiento la víctima tiene una oportunidad para la lucidez y la conciencia regeneradora, es la humanidad del supuestamente no afectado la que se deteriora sin noción y sin remedio, y se sume en una decadencia inexorable. Se instalan tiempos sombríos cuyo origen y causa no atinamos a identificar, porque el sufrimiento causado nos parece que se exhibe y manifiesta exclusivamente en los otros. Mirá la negra de mierda. Mirá cómo lleva a los nenes en la motito. Tres gurisitos sin casco cagándose de frío y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. ¡Qué hija de puta! ¡Mirá, mirá! Mirá cómo lleva la pendejita media dormida, casi cayéndosele de esas piernas gordas de tanta cerveza y torta frita. Mirá el otro ahí atrás, agarradito como puede, tiritando, pobrecito. Y mirá cómo lleva el bebé, negra hija de mil puta, metido adentro de la campera, inconsciente de mierda. Ojalá le saquen la moto, ojalá le saquen los hijos, ojalá se muera esa negra de mierda. La camioneta arrancó rabiosa y se perdió calle abajo, zambulliendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del gol gris bocinó con furia sus espaldas y le ordenó que se moviera, pelotuda y la puta que te parió. La nena en la falda abrió los ojos despacitos y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada. Comprobó que la fiebre seguía allí. Y murmuró, no, mi amor. Así, triste y suavecito como los quejidos del nazareno, que llora acurrucado contra sus tetas tibias, o como el 5x6, 30, 5x7, 35, que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido, porque al otro día tiene prueba, y la Brenda tiene fiebre, y el nazareno llora de hambre, y a esa hora el colectivo ya no entra hasta el barrio, y el Mario que no aparece desde la semana pasada, y la motito que se para cada 5 cuadras, y el hospital que todavía está lejos, y doña Esther que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 22, que mejor abortara. Y al Ismael que cada tanto dice tiene frío, y Brenda que se va quedando dormida, y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuertes para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda, mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo. Pobre la mujer azul, era una doncella, con sus dedos hizo cruz. Azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír abismal. preciosa dama azul. Escuchamos de boca de Julia Ríos de Palabra Mundo. Se me acaba de borrar en el celular. Ahí me sigue mandando. Viste, no sabe que estamos en el aire. No se entera que estamos en el aire. Yo la voy a mandar en cana, mira. Ahí está, Juan Sola, del Face. Y el inicio, bueno, fue algo de Rita Segato, una socióloga, una capa, una mujer que vivió mucho tiempo en México, mucho tiempo en Brasil, y ahora definitivamente se vino a vivir acá, está viviendo en el norte. No sé si en Jujuy o en Salta. Hay varias cositas que también quisiera compartir con vos. Una de ellas... el negro Alfredo Moreno nos compartió hoy una reunión, creo que de que tiene que ver con Arsat por una parte y por otro lado con ¿cómo es? Con todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Mandó un abstracto, un pedacito donde él hace una intervención. Que bueno, vamos a escucharla. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alfredo Moreno, trabajo en la empresa Arsat. Varias de las cosas que están pasando y viviendo los compañeros de Telecom en este tiempo están anunciadas desde el año 2016. Al terminar el primer año de gobierno, como menciona algún compañero, el gran ganador fue el grupo Clarín. Clarín consiguió a lo largo de 2 años lo que no consiguió ninguna empresa argentina con el gobierno de Cambiemos, con el gobierno de Mauricio Macri, que es convertirse en la cuarta operadora de telecomunicaciones en Argentina. Esta situación, a mí me parece, que da un marco al conflicto que está definido, que está declarado en la empresa Telecom. Pero no es solamente la empresa Telecom. Conceptualmente lo están haciendo en todas las empresas, incluso en Arsat estamos viviendo situaciones similares desde el concepto de ofrecer retiros voluntarios a los compañeros que están cerca de jubilarse, ofrecer la jubilación anticipada, reducir. Nosotros en Arsat hemos tenido en los últimos 4 o 5 meses más de 140 personas que han venido del Ministerio de Modernización, de la Secretaría de País Digital. Ahí desembarcó el grupo SOGMA puro, ya no es el grupo Clarín, es el grupo SOGMA. Esta división que están haciendo en el mercado de las telecomunicaciones tiene como un solo objetivo, compañeros, que es debilitar nuestra organización gremial. Eso lo tenemos que tener muy presente. Por eso, compañeros, me parece que toda lucha, acá hay compañeros con muchísima más experiencia que yo, en el mercado y en los combates y en la defensa de los derechos de los trabajadores de las telecomunicaciones. Pero no tengamos una idea de aislarnos, compañeros. Es un gran avance que se haya podido hacer algo en conjunto con los compañeros del tanto en los tiempos y en los pasos que los compañeros de nuestra conducción, que los compañeros de la mesa de unidad sindical a nivel nacional vayan definiendo, lo que busca el gobierno, lo que busca Mañeto y todo su grupo es debilitarnos, es dividirnos. Pensemos eso, compañeros, todo el tiempo lo tenemos que tener muy presente. El ritmo lo tienen que poner los compañeros a los cuales nosotros le delegamos la representación aquí en Foetra, que son los compañeros de la mesa y son los compañeros de la mesa de unidad sindical a nivel nacional. Por otro lado, les quiero decir, compañeros, hay conflictos, estamos llenos de conflictos, estamos todos los días en la calle, los viernes con los ruidazos. Sin embargo, toda esta inercia también tiene un límite, compañeros. También tiene un límite. La salida de esto está en 10 meses, compañeros. Tenemos que hacer lo posible para que este gobierno pierda las elecciones y volvamos a tener en la Argentina un gobierno nacional y popular que defienda los intereses del pueblo y de los trabajadores. Por eso, compañeros, apoyo la moción de la mesa de nuestra dirigencia. Gracias, compañeros. Bueno, así pasó la palabra del negro Alfredo Moreno, que me mandó, esto fue una asamblea de Foetra, el sindicato de telecomunicaciones. Gracias Moreno por mandarme el refresca memoria. También tengo algo más, el negro lo decía, ¿no? Estamos llenos de conflictos. Hay conflictos todos los días, 2, 3, 4, 20 conflictos todos los días. Con fábricas, organizaciones, bueno, con los docentes, con los médicos, estamos llenos de conflictos. Uno de ellos fue esta semana, el del conflicto de la cooperativa Madigraf, una imprenta, que los gasearon, los cagaron a palos, se llevaron detenidos, no solo a dos fotógrafos, sino a un laburante de Madigraf, a un laburante de mantenimiento, un colega de mantenimiento. Y al respecto tengo algo para que podamos compartir, algo que pude registrar, a ver si lo encuentro en esta maldita máquina que tengo en las manos, que se niega a funcionar. A ver. Acá está, creo que es este. No, nosotros vinimos hoy a hacer un reclamo porque nos presentamos a una licitación del Ministerio de Educación. En esa licitación nosotros terminamos primero porque conseguimos tener el precio más bajo en la oferta. Y bueno, inmediatamente en ese momento le dieron la licitación a otro monopolio hidráulico. Nosotros hicimos la impugnación correspondiente, ellos dicen, a veces que hay irregularidades, fue demostrado que las irregularidades las cometieron ellos ahí mismo adentro, tenían el sobre abierto. Nosotros tenemos el recibo de conformidad firmado, está ahí publicado, el recibo de conformidad que recibiendo nuestro pliego, así que impugnamos. Entonces lo que hicieron fue cerrar la licitación y abrir una nueva en otras condiciones, porque antes nosotros teníamos que, ellos nos daban el 20% y teníamos 110 días para realizar la producción. Nos daban el 20%, el 40% entre la primera entrega y el 40% restante al final. Ahora estamos hablando de un trabajo de 47 millones de pesos. 47 millones de pesos. 7 millones de pesos, de los cuales a la cooperativa solo le quedaban 3 o 4 millones. Pero, porque la mayor parte se lo lleva en los insumos, es decir, el papel. Entonces, ahora el pliego nuevo que abren, además de que está mal que abran una nueva licitación, la abren con el 20%, pagando no solamente el 20%, y el 80% restante al final. Eso te obliga a que nosotros tenemos que contar con 24 millones de pesos para poder comprar el papel. Una locura. Una locura para una cooperativa que hace 4 años que viene peleando y defendiendo estos puestos de trabajo. Entonces nosotros queremos una entrevista, estamos pidiendo una entrevista directamente con el ministro de Educación para resolver esto. ¿No hay respuesta por parte del gobierno? No hay respuesta por parte del gobierno. Los funcionarios que le quieren entregar a otro monopolio el pliego de licitación, seguramente debe ser a cambio de alguna coima de un gobierno que asumió hablando contra la corrupción, y seguramente debe ser a cambio de alguna coima, porque si no, no se entiende por qué cierra la licitación. Por irregularidades que ellos cometieron, cuando reconociendo la irregularidad de lo que tendría que haber hecho en no perjudicar a la cooperativa y entregarnos el trabajo, entonces ahora la respuesta es rodearnos de policía. Mucha bronca. ¿Puedes confirmar que hay dos detenidos en trabajo de página 2? Hay dos detenidos de página 2, uno es el fotógrafo que fotografió cuando la señora juntaba la berenjena. Entonces lo que pretenden es tapar la realidad que vive el país. Y además se llevaron a un trabajador, un compañero nuestro, un trabajador de la cooperativa, que hace un esfuerzo enorme, que trabaja en mantenimiento, que es un excelente trabajador, y se lo llevaron porque vino acá en un reclamo legítimo. Entonces nosotros ¿qué pedimos? En primer lugar la libertad de los compañeros, y en segundo lugar que intervenga el ministro de Educación y resuelva este problema entregándonos a los trabajadores de la cooperativa Madera la licitación que nosotros ganamos de forma legítima. ¿Cuántos trabajadores hay en la cooperativa Marcelo? Cerca de 180 trabajadores. Y la mayoría porque nosotros incorporamos una cantidad de mujeres. Antes la empresa Donnery no tenía mujeres y nosotros incorporamos mujeres que son un orgullo para nosotros, porque hace años que vienen luchando, pusieron en pie una jugoteca, es un ejemplo esa fábrica. Nosotros pusimos en pie una jugoteca multiedad para que nuestros hijos puedan estar en un lugar seguro mientras se desarrollan las tareas laborales. Eso todos los gremios lo tendrían que tener. En el gremio gráfico no hay, la única biblioteca que hay es la que pusimos en pie de la cooperativa. Así que si una cooperativa la puede poner en pie, ¿por qué no lo tienen todos los lugares de trabajo? Marcelo, ¿cuál va a seguir siendo el plan de lucha? Nosotros ahora vamos a marchar a Palacio Pizarro a reclamar que nos den una audiencia el ministro de Educación para poder resolver este problema. Bueno, y así fue la voz de este laburante de Madigraf. Esto fue ayer. Pedía, por una parte, una reunión con el ministro de Educación para poder rever esta decisión que tomaron de, bueno, lo que hacen siempre, ¿no? Beneficiar a las empresas, a las multinacionales y a las empresas amigas del gobierno. Digamos que no todas las multinacionales que en algún momento fueron beneficiadas o al principio con este gobierno ahora están que trinan. La última noticia, bueno, nos enteramos de que ha pedido un comité de crisis la empresa FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola acá en Buenos Aires. Hoy, bueno, buscando documentación para ver algo de historia de Coca-Cola acá en nuestro país, me encontré que cuando estaba gobernando Néstor Kirchner, el presidente de Coca-Cola, un mexicano, los felicitaba por el laburo que estaban haciendo, el laburo social que estaban haciendo, y que por supuesto beneficiaba a Coca-Cola porque todo el mundo consumía. Había buenos sueldos o habían empezado a mejorar los sueldos, la gente empezaba a consumir, todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Y no es como decían muchos de que se están dedicando a tomar, o la gente toma las bebidas cola nacionales, no, porque tampoco toman las bebidas cola nacionales. Ahí está esa bebida que, bueno, habrá a quien le gusta, Manaus, que también está acusando recibo de la baja en las ventas, ¿no? Ya empezaron a patalear también. Muchas de estas empresas lo van a utilizar como una mentirita más para poder ajustarle los cinturones a los laburantes, ¿no? Amenazarlos con que cierre la fábrica para poder negociar la baja de sueldos, la flexibilización, la famosa flexibilización laboral que se haga, que se concrete antes de pasar por el legislativo. Hubo bastante más conflictos, hubo un casi corte del puente de Pueyrredón en esta semana. Hubo también un fotografazo enfrente del Congreso, y hoy a la tarde una conferencia de prensa en la vereda del legislativo, ya que no les prestaban ningún salón adentro del Congreso, ni siquiera en el edificio que está enfrente del Congreso. Lo hicieron en la vereda. Había diputados y había un montón de referentes de organizaciones sociales, pidiendo por la libertad de prensa, pidiendo que paren con los ajustes y bueno, todo lo que sabemos. Hoy creo que es el décimo ruidazo acá en Remedio Escalada. Capaz que pasan por acá los vecinos, capaz que no. Son las 20:58, no creo que pase. Subimos un cachito la musiquita y ya terminamos. Estamos de vuelta ya para despedirnos. Estoy teniendo algunos problemitas con la maquinola que está acá en el escritorio. Tenía una notita más para compartir con vos, pero resulta que me está resultando imposible encontrarla en la maquinola esta, que me está volviendo loco. Tengo ganas de morderla. Bueno, otra vez será, quedará para la semana que viene o vaya a saber para cuándo. A ver si tengo suerte, si tenemos suerte y podemos entrar donde quisiera entrar desde hace 10 minutos. Gaby me revolea los ojos. Bueno, vamos a hacer una cosa, la vamos a guardar para otro día porque la máquina se resiste a abrirme la nota que traje en la compu. No quiere, que lo parió. Bueno, sin más ni más, me parece que tenemos que despedirnos. Ya son las 21:02, ¿cierto? Sí, me dice Gabriela. Bueno, el viernes que viene vamos a tratar de hacerlo un poquito más prolijo, de este lado del cristal. Viste, justo cuando dije que se terminaba todo, me abrió el documento, pero ahora no quiero. Ahora no te voy a leer. Así que, bueno, estuviste escuchando Boomerang, que va todos los viernes de 20 a 21, aquí en Mosh Radio, bajo el techo